Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. En Radio CSE comienza la programación de clasificación A. Apta para todo público. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¿Cómo es posible que toda una actriz no pueda hablar en público? ¡Ay, que sí! ¡Soy tímida! Buscando la solución, una noche lluviosa y tras un relámpago que iluminó su habitación, obtuvo la respuesta. ¡Eso es! ¡Ella hablará por mí! ¡Será hermosa e inteligente! Y sobre todo sociable. Sí, muy sociable. Y siguiendo los pasos del doctor Frankenstein... Eso es, estoy cerca. Creo a... ¡Eck! ¡Guácala! ¡Está viva! ¡Por carne, puto cuerpo! Y el experimento salió terriblemente mal. ¡No! Entrelazadas. En la Rayuela, con Sofía Domínguez. Entrelazadas. Por el teatro. Hola con todos y con todas los apasionados de la vida. Mi nombre es Sofisa. Y yo soy Efesto. Y estamos aquí en un nuevo programa de... Entrelazadas por el teatro. Entrelazadas por el brazo también. Recuerda que estoy pegada a tu brazo. Estamos entrelazadas por el brazo... Y sobre todo por el teatro. Sí. Mira, yo te acuerdas, yo al principio no me gustaba el teatro y esas cosas. Pero ahora me encanta. Pero también me gustan otras cosas importantes como el reggaetón y como la pendejada y pasar el tiempo diciendo pendejadas y boberías. Bueno, cada uno hace su vida como quiera, pero lo importante es que has conocido al teatro y te ha gustado porque lo has conocido. Así, muchas personas también no se dan la oportunidad de conocer al teatro. Si lo conocieran, les encantaría realmente. Y, pues, eso no quiere decir que dejes tus otros gustos y tus otras aficiones. ¡Trus! Se te está trabando la luenga. Sí. Yo quiero decirle a todo el mundo que deben conocer al teatro realmente, porque no puedes apreciar o decir que no me gusta algo que no conoces, pues eso sería de bobos. Bueno, ya que estamos aprendiendo y seguimos aprendiendo del teatro, yo pensé que era una cosa así rapidita nomás, pero ya vamos como 34 programas. Y esto sigue de largo, ¿no ve? Sí que sí, esto sigue de largo. Estamos conociendo ahora, vamos a ver algo muy interesante. ¿Pero qué? ¿Te acuerdas que estábamos viendo a Grotowski? Ajá, sí, vimos a Grotowski y a todo su teatro experimental, no experimental, laboratorio, sí. Exactamente, ahora vamos a estudiar, bueno, a conocer a uno de sus discípulos, a Eugenio Barba. ¡Oh, Eugenio Barba! Debe tener una gran barba. De hecho, no tiene barba. Bueno, tal vez algún día la tuvo, pero le gusta no tener barba. ¡Oh, qué extraño! No hace honores a su apellido. ¡Ja, qué loco! Bueno, mucha habladuría esto. ¡Vamos con el tema! Ahora lo importante, el tema. pues aquí estamos con el tema. Eugenio Barba, él nació el 26 de octubre de 1936. ¡Ay, qué estás diciendo su biografía! Si eso me toca a mí. No, no estoy diciendo su biografía. Bueno, es una cosa muy chiquita porque hoy tenemos una entrevista al propio Eugenio Barba. Entonces, no podemos perder tiempo. ¿Una entrevista al señor? O sea, ¿que no se ha muerto? No, no se ha muerto. Ah, de hecho, yo lo conocí. Tengo una foto con él. No, en serio. Sí, en serio, en serio, en serio. Estaba por los teatros de la Casa de la Cultura un día. Yo dije, ¡oh, Eugenio Barba! ¿No? Y le pedí una foto y él, pues, tranquilamente se tomó una foto conmigo. ¡Wow! Pero mira, tú codeándote con la gente importante, con la farándula. No, farándula. Sí, de hecho, él comenzó a hacer teatro rechazando todo eso. Bueno, Grotowski ya rechazaba todo eso de la fama, de ser conocido. ¿En serio? Sí, sí, sí, sí, claro. Y por eso él habla del actor santo. Oye, pero eso no nos dijiste la anterior vez. Sí, les dije. No lo creo. Bueno, en todo caso, pueden ir al programa anterior y verificarlo. Y si no, pues vuelven acá y yo les cuento. El actor santo, según Grotowski, es el que se dedica 100% a la actuación y deja a un lado el reconocimiento, la fama, el dinero, y está con lo suficiente y tiene toda su vida, todo su tiempo, toda su energía a ser actor de teatro. ¡Guau! Pero eso, qué loco, oye. Pero no, pues, pero si eso va a ser famoso también ha de ser divertido, lindo, ¿no ve? Realmente no lo creo. Yo creo que ser famoso es perder tu libertad, en realidad. Oye, sí, de verdad no. Esos famosos no pueden tomarse un juguito tranquilamente en el mercado, ¿no? Que ya a todo el mundo le cae, que las fotos, que esto, que lo otro. Ay, sí, qué agobiante, qué feo. No, no, no. Ya, espérate, voy a... ¿Qué haces, B? Estoy tachando de mi lista de cosas por hacer en la vida ser famosa. Ya no quiero. Bueno, perfecto. Entonces es lo mismo, Grotowski, pues, con su actor santo. Y te cuento que llegó a tal punto que al final de su vida ya casi no hacían teatro. Y eso que el Estado le subvencionaba, ¿eh? No tenía ningún problema económico en ese sentido. Pero llegó a casi no hacer nada y hacían con un aforo muy reducido y ya luego casi casi solo para ellos. Y casi como una vida monástica. ¡Ah, monástica! O sea que vivían con unos chimpancés, unos monos y mucha música. ¡Eso, ja, qué divertido! ¡No! Monástico significa, viene de la palabra monasterio. ¡Ah, no viene de la palabra mono y música y fiesta! ¡No, no! ¿Me entendiste? Bueno, monástica, monasterio, o sea que eran como monjes, como una cosa así. Sí, casi así. Por esa misma conceptualización de rechazarlo todo y solo quedarse con el arte. Pero bueno, Eugenio Barba, él realmente salió, se fue a otro lugar. Bueno, él nació en Italia, pero persiguiendo al amor, a una muchacha. ¡Ay, qué lindo! Y ahí encontró al teatro. ¡Ay, guau, guau, guau! Sí, eso nos cuenta él mismo en esa entrevista que te digo, que un programa de televisión de España que le hizo, que yo encontré. Entonces quiero hacerles oír a ustedes de la misma boca de Eugenio Barba toda su experiencia. Por eso quiero decir rápidamente las cosas técnicas de su proceso, sus teorías de actuación. Ok, ya, bueno. Entonces nació en Italia, dijiste, ya, sí. Bueno, entonces fue un director y estudioso de teatro, bueno, claro. Y junto con otros compañeros, es el inventor del concepto antropología teatral. ¡Wow! ¿Pero qué es eso? Pues eso no es antropología, eso no estudia los huesos y esas cosas que están enterrados. No, no, esa es otra cosa. Antropología estudia al ser humano, a cómo se comporta en sociedad, en tribus, en todo esto, ¿me entiendes? A su cultura, a su forma de hacer, a su forma de pensar. ¡Ah! ¿Y cómo teatral? Entonces, él estudia al ser humano en el teatro, en la representación. Porque él, te cuento, verás, se fue, ¿verdad? Se fue y trabajó como obrero y luego encontró al teatro como un refugio. Y ahí, él era nuevito en Dinamarca, donde estaba, en el nuevo país donde se fue buscando, siguiendo a la muchacha. Ahí no sabía, no atinaba con quién hacer teatro porque él era nuevo, no conocía a nadie, no sabía nada de nada. Entonces lo que él hizo fue a la escuela de artes, de teatro del lugar de Dinamarca y pidió la lista de los que fueron rechazados por la escuela. ¡Ah, mira, son de los vaguitos! No necesariamente vaguitos, pero que no cumplían con todas las expectativas que buscaba la institucionalidad de la escuela de ese lugar. ¡Ay, ay, ay, ay! Entonces, los llamó por teléfono, uno por uno. Y así, junto con los rechazados, fundaron lo que él llamó el tercer teatro. ¿Cómo es el tercer teatro? Pues ya hay el uno y el dos, ¿cuál era? Pues el uno era el teatro tradicional que se centraba en el texto, que era comercial y buscaba entretener, era, ¿me entiendes? Ajá, ajá, ya, el teatro de siempre, el que se conoce, muy bien. ¿El segundo qué? El segundo teatro son el teatro de las vanguardias, que ya vimos, ya conocimos bastante ampliamente estas cosas, ¿no es verdad? Ay, ay, ay, las vanguardias, sí, claro. Ya. Y luego él fundó el tercer teatro. ¿Tercer teatro qué significa? El tercer teatro significa que no estaba direccionado a ser un teatro comercial, obvio, tampoco un teatro vanguardista, no. Era un teatro más comunitario. Entonces trabajaba con trueque, buscaba la forma en que el ser humano se comportaba en la representación, en su relación con los elementos, con el mundo, pero dentro de la escena. Entonces, este grupo de extranjeros, porque claro, los rechazados de esta escuela habían sido muchos de otros países, porque él también encontró mucho racismo allá en Dinamarca, donde se erradicó. Entonces, este grupo de teatro viajó por muchos lugares, por África, por Asia, por todo lado, buscando nuevas maneras de hacer teatro. Entonces, él iba mirando todas las culturas distintas y se dio cuenta que, a pesar que eran muy diferentes, pues claro, no va a ser igual el teatro de Italia que el teatro de África, no, ¿qué va a ser algo de igual? No, él encontró similitudes en la organicidad y en la forma de enfrentar a la teatralidad. Entonces, él hizo toda una técnica de enseñanza que ya vamos a ver un poco más en su antropología teatral. ¿Ya? Ok, muy bien. Seguimos. Sí, estamos siguiendo. Ah, bueno, sí, seguimos. Entonces, bueno, te cuento que la antropología teatral es un estudio del trabajo del actor y su finalidad es servir a este, ya sea un actor que forma parte de una cultura teatral regida por normas o sin normas. Eugenio Barba creció en un pueblo de Italia del cual recuerda las religiones cargadas de colorido y fe, donde los participantes forman parte de cada hecho representado como arte del rito. Claro, entonces regresa al rito, ¿verdad? Sí, regresa al rito, pero lo combina un poco con la verdad en el escenario. Oye, es como hacer una fusión, ¿ja? Stanislavski, ¿qué te parece? Sí, exactamente. Es como buscar una fusión entre esas dos cosas. ¡Qué interesante este tipo! ¡Mira! Entonces, bueno, pues allá en Dinamarca, ya con su grupo de excluidos, pues forma el mítico Odín Teatro, donde practica y pues escribe y desarrolla los principios de la antropología. ¿Y cuáles son los principios de la de eso? Pues si hablamos de los principios del entrenamiento del actor dentro del trabajo que realiza Barba, dejamos a un lado la filosofía y la forma de vida que se propone para poder llegar a un trabajo comprometido dentro del teatro. Estamos frente a una provocación, y esto es lo que nos interesa, la invitación a vivir el teatro dentro de la actuación de una forma particular. Pues él tiene parte mucho del teatro danza. Ah, claro, porque va a ver a las danzas, a las cosas de otros países, ¿verdad? Sí, exactamente. Y de ahí coge un montón de bagaje, que esto, que lo otro. Y encuentra que el ser humano, en sus principios básicos, siempre es un ser humano, a pesar de donde esté. Vaya. Entonces, bueno, entonces aquí tenemos estos principios, ¿no? Uno de los principios es el bios escénico. El cuerpo en vida sobre la escena, la segunda naturaleza del actor, la capacidad que desarrollar para estar presente aún en la inmovilidad y el desarrollo de su propia lógica corporal. Claro, estar siempre vivo en el escenario, así uno esté ahí paradito. Ja, muy bien, esa era la, ¿cómo era? Bioescénico. Oh, ahora otro, ¿qué? La energía extracotidiana. Mira, la expansión de su energía, la proyección de su presencia en escena y en el entrenamiento, la capacidad que el actor tenga de despojarse de su cotidiano para crear la ficción donde el punto de partida es moldear su energía. Ah, porque, a ver. Verás, esto quiere decir que el actor no puede tener la misma energía que tiene cuando camina en la calle, por ejemplo. La energía sobre las tablas, sobre el escenario, tiene que ser mucho más poderosa, extra cotidiana, mucho más exagerada, si quieres, diferente o más explosiva, más presente. Ajá. Ok. Pues luego viene la técnica. La adquisición de una disciplina corporal que le permita al actor desarrollar una presencia escénica, fortalecer su cuerpo y su interior, así como estructurar su mente. Oye, esto de ley lo tomó de Grotowski, pues era su profesor primero. Ajá, sí, pues ¿te acuerdas que Grotowski era muy estricto en lo corporal con el actor? Sí, pues él también al parecer. Pues él también. Luego vienen los principios que retornan. Principios que retornan. Pues estos son constantes que se encuentran en diferentes culturas. Ah, sí, lo que decías, ¿no es cierto? Sí. Uno va a Japón y encuentra en su teatro lo que ya existe en el mundo a nivel técnico y de disciplina. Volver al origen, a la primera pregunta, a lo básico, a lo esencial, ¿me entiendes? A lo que todos los seres humanos, a pesar de donde estemos, tenemos. Vaya. Luego viene la presencia física total. La presencia, pues, que se utiliza para trabajar en escena es el compromiso del cuerpo, la mente, la emoción, llevado al máximo de la concentración y el silencio. O sea que, pues claro, oye, es el mejor momento para existir aquí y ahora. Vaya, los actores. Con razón los actores sí que saben cosas que los demás no. Luego viene sats. ¿Qué es eso? Es una palabra escandinava. Es el punto de partida de la acción. El punto en el que comienza el movimiento y a su vez la oposición del sentido en el cual se desarrolla la acción. Es una estructura de movimientos grandes que también el punto de arribo de cada ejercicio movimiento. O sea, ¿qué? O sea, él busca la contradicción en el movimiento. Entonces, busca también desequilibrar al cuerpo. Uno, tranquilamente, pues está paradito, ¿no es cierto? Y tiene como, busca la menor energía para sostener al cuerpo. En cambio, Barba busca la mayor energía para que el cuerpo esté desequilibrado y buscar un lenguaje mucho más amplio y diferente para la actuación. ¡Ah! Mira. Una energía mucho más, pero uno se va a cansar más, pues. Por eso el actor tiene que ser súper poderoso en el entrenamiento corporal. Esta energía, Eugenio Barba la llamaba energía de lujo. Vaya, claro, porque cuesta mucho tenerla. Energía de lujo. Exactamente, sí, buscaba oposiciones, por ejemplo, y desequilibrios en el cuerpo. Entonces, opongo la la rodilla izquierda se me va hacia la izquierda y el hombro derecho hacia la derecha y también opongo los brazos y me pongo en un solo pie para desequilibrar todo. Ah, claro, entonces ahí pues me voy de boca. No, no, la idea no es irse de boca, sino tener esta super energía para desde esos desequilibrios actuar y encontrar la forma de contar la historia en la que todo ser humano pueda identificarse, porque de ahí venimos todos. Vaya, ok. Entonces, bueno, como te contaba, ellos rechazaban todo, todo, todo y trabajaban por trueque. En una parte del trabajo, los actores intercambian su trabajo con actores que forman parte de otra tradición teatral. Ah, ya, ya, entonces hay un trueque de conocimientos. Exacto. Muy bien, sí. Y bueno, luego viene la partitura, que es una secuencia de movimientos fija de naturaleza repetitiva en un campo de investigación sobre el movimiento y la energía. Él decía, bueno, necesito que me traigan una partitura de movimiento sencilla, pero esta partitura tiene que ser muy tuya. ¡Ah, eso rimó! Hiciste un verso sin mucho esfuerzo. Sí, entonces él buscaba algo que te representara a ti, no una copia de, ah, entonces voy a hacer movimientos de ballet combinados con los de salsa y combinados con los de un pajarito. No. Lo que él propone es buscar dentro de ti tu esencia y cómo tu esencia te hace mover. Bueno, luego viene otra ley, otro principio, de que es el aislamiento. El trabajo del grupo investiga y entrena en la intimidad en un espacio cerrado, en el que no participa ninguna persona externa al proceso. Tienen sesiones de trabajos prolongadas, donde impera el silencio y la observación. ¡Oh! Está bien, míticos también. Sí, la renovación diaria es otro de los principios. Dentro de este proceso no hay pedagogía ni planes de trabajo. En el quehacer diario, el actor reafirma su decisión de estar trabajando sobre él. ¡Vaya! O sea que ahí sí tienes que gustarte o gustarte, si no, fuera de aquí. Las tres lógicas. El actor trabaja sobre las tres lógicas fundamentales, la física, la emocional y la mental. Es la unidad que permite al bios escénico... ¿Bios escénico? ¿Qué era eso? ¡Ay, ya te expliqué, Festa! El bios escénico es que el cuerpo esté con vida en la escena. ¡Ah, ya me acordé! Bueno, entonces una unidad entre el bios escénico y pues que no hay una lógica dominante, se busca el equilibrio en el desequilibrio y estar del actor en escena obedece a la unidad de estas tres lógicas. Ah, bueno. El centro, la búsqueda de un eje que nos sostenga. En físico se trabaja a partir de nuestro centro y de ahí surgen todas posibilidades del movimiento. El eje es interno, mental y emotivo. Y pues el momento previo al entrenamiento, cuando el actor está dispuesto a iniciar el trabajo donde no cabe ningún estímulo distractor. O sea, ponerse como en blanco. Ajá, ponerse en blanco. Pues al igual que Grotowski, Barba, que era su discípulo, piensa que el actor en principio es un conjunto de máscaras, un caparazón que si bien le funciona en su cotidianidad, estar armado por el trabajo extra cotidiano que exige el teatro no es funcional, para lo cual entrará en una lógica distinta, en una forma de vida de pensar, la del actor. Eugenio Barba, a lo largo de su investigación, ha desarrollado distintos conceptos que han quedado impresos en la evolución del entrenamiento del actor. El manejo de la energía es algo que podemos escuchar en las disciplinas corporales y que, pues, ahí está, Barba lo hizo. Y aún dentro de la actuación, es un punto de partida y de arribo que va transformándose y le da el cauce a un ejercicio, a una puesta en escena. Mira, oye, mucho bla bla. ¿Qué te parece si vamos a una canción? Sí, vamos a una canción y luego lo ofrecido es deuda. Vamos a escuchar al mismo Barba hablar sobre su teatro. Chola, chola, chola, linda chola mía. Chola, chola, chola, linda chola mía. Chola, bandida, querida,

¿Qué es para usted el teatro? Un refugio. Yo dejé mi país, Italia, muy joven, en el 1954, tenía 18 años, y comencé como obrero en Noruega. Y ella también fue marinero en barcos, encontré de un lado una grande generosidad, una grande abertura de la gente, pero también el racismo. Y para esconder cómo esa diferencia física, decidí de encontrar un lugar o ponerme una máscara, y eso fue el teatro. Así que para mí el teatro solucionó algunos de los problemas fundamentales. Sí. Encontrar una otra identidad que no era la étnica, sino una que me permitía de encontrar personas con las cuales tenía afinidades. Y, o sea, que digamos el teatro le salvó. Usted salió huyendo de Italia, tengo entendido. No sé si huyendo. Sí, huyendo porque... una disciplina férrea. Sí, yo pasé 3 años en una escuela militar. Y en realidad yo tenía un futuro de general, solo que... yo lo dejé, porque me enamoré de una chica sueca. Sí. Y la seguí en Noruega. Uh-huh. Y Dinamarca le acogió. Me ha gustado eso que ha dicho, mi refugio, porque creo que la ciudad, además, donde reside toda la vida, casi 55 años ya, Odin Teatro, es en Hostelbro. Exacto. Que creo que le concedieron a usted un espacio, una nave para desarrollar su sueño, y compraron una figura de Giacometti, lo que dice mucho de un ayuntamiento que compra un Giacometti y aloja un proyecto teatral. Sí, es de veras extraordinaria la historia de la política cultural europea, porque eso pasó en el 1966, cuando en esa pequeña ciudad de 16.000 habitantes, al límite extremo del Jutland, una ciudad que no tenía liceo, ¿no? Que, donde los jóvenes dejaban, no había industria, el alcalde, que era un cartero, sí, venía de los indagados, pensó que la gente no venía a esa ciudad, doctores, dentistas, maestros, porque no había cultura. Entonces decidió de comenzar con algo que era la cultura, pero él no era un especialista. Así que él, bajo consejo de una enfermera que hacía teatro aficionado, invitó el Odin Teatro, que era un grupo de extranjeros, también de aficionado noruego. Sí. Así, con esa abertura, basada sobre la ignorancia, él creó con el Odin Teatret el faro cultural de la ciudad, que consistía en extranjeros. Esa es la cosa más interesante, que él apuntó sobre algunos extranjeros para que se desarrolle ese modelo cultural que después Orsebro fue para el resto de Escandinavia. Y lo que ha significado ese Odin Teatro, que como usted decía era de aficionados, estaba usted ahí, y todo lo que ha generado como laboratorio, como propuestas. De hecho, Eugenia Barba acaba de llegar ahora mismo de Chile, porque la relación, la vinculación con América Latina siempre ha sido constante en su carrera. Más que con América Latina, más que con Europa o más que con Asia, con una cierta cultura teatral de América Latina o de Asia o de Europa. Es decir, con los que podrían llamarse los grupos teatrales. Porque cuando hablamos de teatro tenemos que comprender de qué estamos hablando. Y hoy no hay un único modelo de teatro, hay diferentes modelos. Y uno de los más fértiles, más interesantes y más diferente también son los grupos de teatro. Yo estoy aquí, por ejemplo, pues sí, en Sevilla, gracias al hecho que existe el Atalaya, que el TNT, que es un grupo teatral. La diferencia entre un grupo teatral y el resto del teatro es que el teatro es un edificio con el cual van muchos directores que pueden tener un programa artístico extraordinario. El grupo teatral es una red de relaciones humanas, de personas que se han escogido para realizar algunas de sus necesidades. Estamos viendo imágenes de TNT, que cumple ahora 10 años, con motivo de eso está usted por aquí. También son 35 ya los de Atalaya, Ricardo Exacto. Iniesta, que persiste, que se declara además discípulo de Eugenio Barba. Que, por cierto, usted reflexionaba sobre los maestros. ¿Siempre hay maestros, Eugenio? ¿O no hay maestros? O... Sin duda hay siempre alguien que es nuestra guía. Podemos afirmarlo abiertamente, con un cierto coraje y modestia, como hace Ricardo Iniesta, que reconoce en el Odín una referencia, un punto de referencia. Imposible imitar, en arte no se puede imitar. Tal vez al comienzo hay como una especie de inspiración muy fuerte, que se podría casi llamar imitación, y después uno va a navegar con sus propios vientos. Bueno, usted es el primer, además lo declara en el prólogo que hace a Quemar la casa, que es el último libro que se ha publicado en Exacto. España, no sé, sí. Título tan poético, Quemar la casa. Luego leyendo creo que usted por su cabeza ha pasado o el sueño de terminar un espectáculo metiéndole fuego... que es una imagen como metáfora extraordinaria, ¿no? Acabar sí, con... Hay un fuego que se destruye y un fuego que revitaliza sí. y renova. Sí, sí. Bueno, de lo que ha vivido y de lo que ha visto en su tiempo, ¿qué sería, ahora que estamos en la era de las nuevas tecnologías, el invento que más le atrae? Pienso el cinema, pero el cinema a la antigua, como a la Chaplin, eso sí, eso fue para, primero porque es muy fascinante. Yo tengo que admitir que soy más fascinado por algunos directores de cinema que de teatro, de un lado. Hay toda una generación que me ha inspirado, Fellini, Bergman, Kurosawa, Buñuel, y también porque el cinema ha obligado el teatro a encontrar su verdadera identidad. Cuando el cinema llegó, Eisenstein afirmó justamente que era la forma, el espectáculo del siglo XX. Y él dejó teatro, él era un director teatral en Rusia muy conocido, pero Eisenstein dejó el teatro para comenzar a hacer cinema. Y eso obligó el teatro a encontrar otra manera de tener una presencia no solo a nivel artístico, de técnica actoral, sino también a nivel de vía de trascendencia. ¿Cuál es hoy el valor del teatro en nuestra sociedad? Puede ser un valor terapéutico, un valor ético, un valor artístico, un valor de político, de lucha. Y ya que estamos hablando, dice usted que el cine, bueno, lo ha explicado muy bien, no voy a repetir lo que usted ha dicho. ¿Y la televisión qué? ¿Qué le parece? ¿Le interesa? Sí, yo veo bastante televisión. Hay algunos programas, sobre todo en Dinamarca, donde no hay publicidad. Ah. Así que es muy extraño para mí. Pero ¿usted cree que la televisión es un vehículo para la cultura o para fabricar tontos? Sí. Hay programas extraordinarios y uno ve la influencia de cómo esos programas tienen sobre la población. Yo puedo ver la diferencia entre la televisión italiana, por ejemplo, que tiene como convenciones muy extrañas y en su manera... de la parte de ustedes que dirigen los programas, y también la manera de entretener a la gente. Eso me aprecio muchísimo la televisión danesa, porque hay momentos de diversiones, de todo eso que se podría llamar a un cierto nivel más superficial, pero los programas que me presentan me permiten de veras de reflexionar en profundidad sobre lo que es la complejidad de los problemas políticos, sociales y... Usted que ha sido maestro de tantos actores que luego han salido por el mundo, dígame en qué se diferencia un buen actor de un mal actor. Hay dos maneras de juzgar un actor. Una es como espectador, y entonces como espectador, cuando yo veo un actor que me convence y que logra despertar en mí toda una serie de reacciones muy particulares, hasta el punto que yo tengo la sensación que estoy dialogando conmigo mismo. Uh-huh. Eso es para mí un buen actor. Como director, un buen actor es un actor que no, que no está satisfecho de los primeros resultados. Alguien que de veras se empera obstinado a ir más allá de lo que son sus límites. ¿Trump sería un mal actor? ¿Quién? ¿Donald Trump sería un mal actor o un loco? No, yo no pienso que sea loco. Yo no pienso que es un mal actor. Él simplemente es una persona que se formó de una cierta manera, supo, en base a algunos principios con los cuales nosotros podemos no ser de acuerdo, pero esos principios funcionaron, fueron legales en el contexto de su país, y él está acostumbrado a dirigir, y todos obedecen. Así que, la misma cosa es como presidente. Él piensa que él está dirigiendo su firma, su empresa, y esa es su manera de dirigir. O sea, ¿quiere usted decir que está ahí porque lo consentimos? Usted tal vez no, yo tal vez no, pero una buena parte de los norteamericanos que lo eligieron, claro, y hasta hoy, mientras todos protestan y pueden demostrar que hay toda una serie de hechos a nivel éticos y también a nivel políticos que son llenos de sombra, él tiene una gran mayoría de gente listos a reelegirlo. Bueno, podríamos seguir por ahí, pero prefiero hablar de teatro y sobre todo conceptos que usted, que han salido de Lodin Teatro y de Eugenio Barba. El teatro del trueque, por ejemplo, que era intercambiar conocimiento, cursos, que eso es lo que usted ha practicado básicamente en América, ¿no? La pregunta, no, también en Europa. La pregunta es esa, ¿qué es el teatro? ¿Se reduce el teatro a lo que normalmente, hasta hoy, podemos ver, es decir, un espectáculo? Se hace un espectáculo, la gente compra una entrada, entra, puede gozar o no gozar, pero eso es el teatro. O todo el conocimiento, los conocimientos que la gente de teatro posee, pueden ser utilizados en todos los contextos. ¿Y qué tipo de conocimiento tiene un actor? El actor es un especialista en construir relaciones. Construir relaciones con el pasado a través de los textos, una relación consigo mismo en profundidad, que de su interioridad, que logra dar vida a esa figura que puede emocionar al espectador, una relación con los espectadores, con su tiempo, así que todo eso, saber construir relaciones, se puede utilizar en otros contextos. Y esto es lo que el Odin Teatro ha hecho como laboratorio. Es decir, yo puedo también utilizar esa construcción, capacidad de construir relaciones en yendo en lugares donde no hay teatro, donde el teatro no es considerado algo de importante, así como espectáculo de diversión. Sí, sí, sí, sí. Y si yo voy allá donde la gente no tiene necesidad de ver teatro, así que no tiene ni la posibilidad de pagar o no está interesada en pagar, ¿cómo puede establecerse una relación justa que no depende solo del dinero? Que yo ofrezco algo y la gente la compra. Y esto es un intercambio de la misma naturaleza. Es decir, yo vengo con algo que se puede llamar la manifestación de mi cultura, de mi manera de pensar, de mi oficio, y ellos me... Es ambiente, puede ser una escuela, puede ser una prisión, puede ser los vecinos, puede ser un hospital psiquiátrico, puede ser un barrio. Me responde con lo que es sus relaciones, es decir, cantos, danzas, juegos de niños, comida tradicional que se hace solo en determinadas ocasiones. Es esa y la idea. Y nos enriquecemos todos con ese... Es sobre todo una manera de descubrir sus propios vínculos frente a alguien que viene de afuera. Es decir, que el extranjero nos ayuda a descubrir nuestra propia identidad. Y nuestra cultura, y ponerla... Llamámosla cultura. Bueno, cultura, conocimiento, tradición, ritual, usted ha introducido lo mucho. Lo que tenemos en común a pesar que no nos damos cuenta. Uh-huh. cuando está el repertorio, porque claro, usted también, otro concepto suyo es el tercer teatro, que tengo entendido está el teatro convencional, el que hablamos, gran edificio, bello edificio, luego está, pero el tercer teatro sería el que no depende de, es todo la de los políticos, de la institución pública. No, si usted piensa, hay aquí en Sevilla algunos teatros, sí. Son teatros que reciben, son considerados monumentos de la cultura. Después hay como algunos otros teatros que hacen experimentos, vanguardias, eso es lo que llaman el segundo teatro. Sí. Y después hay todo otro tipo de cultura teatral, que son los grupos, es decir, personas que se unen sin tener al comienzo un edificio. A veces no tienen ni un edificio, es decir, que son, es una afinidad. Cuando comenzó todo eso, al final de los años 60, después del 68, era una afinidad sobre todo política, y sobre todo transformativa. Lo que caracteriza el tercer teatro hoy son grupos que usted encuentra en todo el planeta, a pesar que son muy diferentes, no tienen ninguna estética común, ni una política, una ideología común. Es que consideran el teatro como un factor transformativo, que puede transformar a la sociedad y al mismo tiempo puede transformar a ellos mismos. Y allá dos figuras los han inspirado. Una era Brecht, con un teatro comprometido, y la otra fue Artaud y Grotowski, que consideraban el teatro como un vehículo para un trabajo en profundidad sobre sí mismo. Usted trabajó además, fue alumno de Grotowski, ahora que ha salido Grotowski. Sí, yo trabajé 3 años con él. El repertorio teatral, el repertorio clásico, que eso siempre está presente en los teatros. Lo importante es rescatar, vayamos a Shakespeare, ¿Hamlet o cómo contamos Hamlet hoy? Yo pienso que no existe una regla. Cada director y cada actor lo descubre y lo presenta en una salsa, en un condimento suyo. Pero para usted es mejor cómo lo presentamos, o cómo lo contamos, cómo lo mostramos, que el hecho de que sea una obra. Yo he hecho un Ur Hamlet, es decir, el Hamlet original, que fue escrito por un monje danés en el 1200. Es una verdadera historia de un hijo de un jefe vikingo que intenta vengar a su padre. Y él logra vengar a su padre y mata a su tío. Esa historia fue retomada por Shakespeare, pero cambiada totalmente. Ahora, para mí era sobre todo una historia de poder, de algunas obligaciones que el poder conlleva en el momento en el cual uno quiere mantenerlo o luchar en contra. Bueno, otro concepto también que salió del Odin Teatre y de Eugenio Barba fue el teatro físico, el entrenamiento de los actores, prepararse los actores. Creo que algunos espectáculos suyos tardaron mucho tiempo en ver la luz. A prepararse. En prepararse, ¿no? La preparación. Sí, porque el Odin comenzó en Noruega con un pequeño teatro aficionado. Así nadie nos obligaba a terminar el espectáculo. Así tomamos el tiempo que necesitábamos. De esa manera, eso fue muy importante para mí, porque condicioné mi manera de trabajar. Así que yo necesito como 5, 6, 7 meses para hacer un espectáculo. Claro que esto se paga. Esto se paga porque es muy difícil hoy, claro, utilizar todo ese tiempo, pero hemos logrado encontrar muchas otras actividades que permiten de ser presentes en la comunidad, y es pedagogía, es el trueque, es también toda una serie de colaboraciones con las diferentes subculturas de nuestra ciudad, que puede ser los cuarteles, que puede ser los empresarios, que pueden ser las diferentes instituciones culturales, y todo eso tenemos siempre una continua colaboración con nuevas iniciativas juntos. Sí, considerar el teatro como una especie de catalizador para todas las diferentes subculturas que existen en la ciudad. Que es un poco, fue lo que pretendía la universidad itinerante que usted llamaba, ¿no? La isla. Pero la isla, la Escuela Internacional de Antropología Teatral, fue de veras tal vez la única forma de búsqueda pura, de investigación pura científica, porque era una sesión donde se reunían maestros de diferentes culturas teatrales y se preguntaban sobre qué es la improvisación para un actor no japonés, para un bailarín de danza, contact dance norteamericana, para Dario Fo, para Elodín. Y esa comparación era el fin, el objetivo. Como si había algunos principios, a pesar de las formas diferentes que todos esos estilos teatrales tienen. Y eso fue lo que esa escuela teatral, la ISTA, ha durante 25 años estudiado e investigado. En diferentes países. La universidad itinerante. Hicimos también aquí en Sevilla. Justamente el Carlo Inieste y el Teatro Italia que organizó una sesión de la ISTA aquí en el 2005. Bueno, se incorpora a nuestra charla Eugenio Charo Gutiérrez. ¿Qué tal? Bienvenido. Es todo un orgullo tenerle aquí con nosotros hoy. Gracias. Pues Eugenio, les vamos a hacer unas preguntas que deben ser de respuesta muy breve para conocerle un poquito mejor, ¿de acuerdo? Bueno, vamos allá. ¿Teatro es lo mejor que sabe hacer? Hoy sí, antes era un buen soldador. Vale, está bien. ¿Cuál considera que es el peor defecto de la Unión Europea? De no haber indicado a todos nosotros cuáles son los verdaderos valores que nos unen en nuestra historia. ¿Y la mayor virtud? Que no hay fronteras y que hay una única moneda. ¿Qué consejo le daría al gobierno español para subir el nivel cultural del país? money. ¿A qué actor o actriz se le hubiera gustado dirigir? A las actrices de Bergman. ¿Dónde ha encontrado mayor placer, señor Barba? ¿En el escenario o en el amor? Son dos placeres muy, muy diferentes. Intento de unirlos a pesar que no en el mismo tiempo. ¿La mayor mentira que nos han contado, Eugenio? Que nuestros soldados mueren para defender ideales. En este momento de su vida, ¿prefiere tener razón o tener paz? Tener paz. ¿Qué ha hecho por los demás? ¿Qué? ¿Qué ha hecho por los demás? ¿Qué ha hecho por los demás? ¿Yo? Sí. Nunca he traicionado su confianza. Y Eugenio Barba, ¿a qué hemos venido al mundo? Para morir. Pues ha sido un placer. Hemos terminado. Sepan que está en el TNT y desde luego desde aquí también felicitar a Atalaya por sus 35 años, que ahí es nada, por su trabajo y al TNT por sus 10 años. Gracias y gracias hasta siempre. Muchas gracias, Eugenio. Hefesta, ahora que estamos juntas para siempre, no toca más que conocernos. No puede ser la roca. ¡Ay! ¡Deja de morderme! No puedes separarte de mí, ni yo de ti, entiéndelo. ¡Ay, está bien, pero no confío en ti! Necesito testigos, no sé. ¿Testigos o nada? Está bien. Ellos, ustedes serán nuestros testigos. Así que no pueden faltar a la siguiente cita para aprender más de este maravilloso mundo. Creo que necesito testigos también. Realmente no pueden faltar al siguiente programa. En la Rayuela con